Está transmitiendo. FM Espacio 91.7. Tu compañía en el dial. Tu compañía en el dial. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Vientos del Sur. Mi nombre es Marcelo Salvatore y los vamos a estar acompañando hasta las 12:30 de la noche. Les presento a mis queridísimos compañeros de radio, el señor Patricio Colmegna. ¿Cómo estás, Marce? Muy bien, ¿vos? Bien. Te veo bien. Cansado, sin ganas. Y quien acaba de hablar, el señor Ezequiel Fabián Spahn. Muy buenas noches a todos. Antes de comenzar con la consigna, vamos a presentar a los invitados del día de la fecha. Por un lado, al señor Lucas Álvarez. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? El gran fan de nuestro programa. Nuestro número uno. El número uno, se ganó el gasto igual, ¿no? El tuitero compulsivo. No, pero se lo ganó, me parece, Lucas. Desde el punto de vista de Twitter, Lucas les salva. Sí, sí. Y no nos olvidemos de nuestro parapsicólogo preferido de la zona, el señor Oscar Troviano. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va a todo el mundo? Bueno, vino un poquito tano, pero sí, no sabemos muy bien. No era tan gracioso la última vez que vino como... No, ¿qué le pasó? Cada vez se suelta un poquito, lo me gusta que se suelte un poquito más, que no vaya mostrando poquito, más bien quién es. Ya poquito. Bueno, antes de pasarle la consigna, les paso a comunicar la forma de que tienen para contactarse con nosotros. Lo pueden hacer a través del Facebook, www.facebook.com/vientosdelsur2013, a nuestro Twitter, @vientosdelsurok, y los que quieran llamar, que es la idea, ¿no?, y salir al aire, lo pueden hacer al 4216-3823 o al 4256-3823. 6209. Patricio, ¿tenés ganas de contarnos la consigna? Siempre le mandamos. Hoy le dije, Spahn, hoy te toca a vos. ¿Te das cuenta que queremos que te lo aprendas? Dale. Spahn, dale, pato, vamos. Spahn jamás leyó la consigna, a ver. Te digo la consigna siempre. Spahn la viene diciendo desde... No saquemos los trapitos del sol, muchachos. A ver. ¿Saben qué pasa? Que pato no se las aprende las consignas. Claro. Dale, pato, vamos. Bueno, la consigna del día de hoy es: ¿cómo te gustaría que fuese? Si la digo mal, absténganse. La digo yo. Ya lo digo yo. La digo yo. Porque vamos a ver. Si tuvieses que elegir un final para la humanidad, ¿cuál sería? Ahí está, ¿ves? Un final. A ver, arranquemos con Lucas, por ejemplo. Lo mío sería algo más apocalíptico, onda Walking Dead. Yo ya la había pensado de toda la zombies sería. Sí, una onda así. Con zombies. Si no, tipo la película Impacto Profundo, no sé si la vieron, ¿se acuerdan? ¿Qué son tsunamis? Es una película porno. Meteorito. Cae un meteorito en la Tierra y es el final. A mí me genera una duda. Creo que el ser humano está más preparado para un meteorito que para otra cualquier catástrofe. Para mí. No sé. Si se pone en Estados Unidos, va a querer tomar partido. ¿De qué va a ser? Del meteorito, claro. Así que Estados Unidos tomaría. Que va a colonizaría el meteorito. En realidad, yo creo que Marce son los únicos que tienen poder para tener a los rusos, a los de Medio Oriente. Esto es sabiduría de barrio. De tener a los rusos. Un ruso lo lanzás a meter, ¿sabes cómo te lo destruyes? Tenía Medio Oriente. A Japón, pará, a Japón. O sea, ¿qué lo lanzás a Japón, el país para arriba? Para arriba. Fueron dos o tres charlas que escuchaste en una verdulería y le tiraste acá. Los rusos. Ruso, los mexicanos se están preparando. Nosotros también. Acá Oscar Troviano. Y yo creo en la rebelión del mal contra el bien. Ah, ¿cómo sería eso, Oscar? En donde Dios se da cuenta. Te volviste evangelista en este último tiempo. Se da cuenta que el fin del mundo se acerca, entonces directamente dice: bueno, listo, mandamos a todos a morir. Y se revela el mal contra el bien. ¿De dónde, ¿de dónde surge esa teoría? ¿De la Biblia, quizás? Sí, es del el Evangelio Apócrifo, de Mateo 6.5. Parece un bullo. Porque muchos se equivocan por con el 6.4, y es 6.5. Bien. Bueno, es interesante. Una teoría religiosa, ¿no? Tenemos diferentes teorías. Lo bueno es tener una persona instruida como él para que nos pueda hacer. No, más bien. Que va a profundizar en un rato. Que pueda traer luz, ¿no? ¿Ustedes, vos, Ezequiel? Yo me parece que lo que yo opino que va a ser desde el lado climático, o sea, una... No me lo había... gran inundación, algo por el estilo. Algo como huracanes. Película. Del lado del climático, sí, yo me parece que va a ser de ese lado. Creo que últimamente las películas todas abordan un poco el fin del mundo, ¿no? Claro. Son catastróficas, zombies. Y son todas yankees, no por nada. Últimamente siempre pasan en Los Ángeles. Sí, después sí, se trasladan al resto del mundo. Y sí, pasa pero ahí. Es que todo pasa ahí. Esas son las frases. Había sido con la misma de la del ¿Vos, Pato? Yo creo, por un lado, también la parte de los zombies me atrapa. ¿De dónde surge? A mí me encantaría que sea con zombies. De hecho, me encantaría vivir un apocalipsis zombie, pero no, digamos no, que no. No es real. Encantaría. Para mí no es real. No es real, voy a más. Obvio que no es real, este es bullying. No, pero por eso mismo, o sea, ¿de dónde sale? Es una fantasía más que una posible realidad, justamente. También es una fantasía, convengamos, que un meteorito va a destruir la Tierra. Claro. En estos... Bueno, pero hay meteoritos en el universo. No hay zombies en el planeta. ¿Estás seguro o usted habla de esos zombies? Ahora le vamos a preguntar a él. Yo me inclino más por una posible guerra civil donde los humanos contra los humanos. Pero no queda nadie en pie. ¿Y si nos matamos entre nosotros? Sí, pero tienen que matarse todas las personas al mismo tiempo para que haya un apocalipsis. Va a haber una guerra entre mundial, pero a nivel de... A nivel globosa. América contra Europa. A nivel celular. América contra Europa. Misiles, ya cuando arranca un misil, África sobreviviría entonces. África arranca de Oceanía también. Quedarían 3.000 millones de personas entre India. El apocalipsis se agua por todos lados. Eso sí. Pero bueno. Estaban diciendo hace un rato, por ejemplo, que las series y las películas tocan este tema del apocalipsis. Y Lucas mencionaba The Walking Dead, que es una serie ahora que bueno, él puede hablar, yo también la miro, pero es como un fanático de la serie. En realidad hace 3 años que está, no más de 3, sí, desde 2010 en realidad. Claro, que toca el tema. Después hay otras series como Falling Skies, que es una serie que trata sobre una invasión alienígena. ¿Existe? ¿Todo esto ya? Nadie habló de eso. Yo miro Falling Skies. ¿Sigue? Sí, no la levantaron todavía, está de lugar. Vamos a seguir produciendo. A minuto de levantarla. Y está buena. Es una serie, es igual que The Walking Dead, pero igual. Pero con alienígenas. Los mismos actores. Se llaman entonces igual. Después hay una serie española que yo miré un tiempo y la dejé de ver porque me decepcionó, que se llamaba El Barco. Era una serie en la cual un grupo de tipos y de mujeres, qué sé yo, se metían a un barco, a una especie de un barco escuela, una escuela de verano, y en el medio del océano, bueno, todo esto es una investigación científica muy rara, y no se sabe qué pasa, pero ellos dentro del barco nunca más pueden encontrar la Tierra. Entonces dan vueltas constantemente. Como el triángulo de las Bermudas. Claro, ¿verdad? Y están todo el tiempo en el barco y suceden cosas dentro del barco, bueno. ¿Cómo qué cosas sucede? Y de todo sucede, de todo es lo que muy ambigua la serie. No, bueno, hay peleas internas, tratan de descubrir qué pasó. ¿Entendés? Y de golpe cae en una isla. Después hay una serie que yo miro que se llama Revolution, que todos me la critican. No, hay como 9 temporadas, Memo. O sea, te lo juro. Después. Temporada arriba de un barco. 3 temporadas. Impresionante. Después hay una serie que yo miro que me la critican mucho, se llama Revolution. Porque la a ver, no, está muy buena Revolution. ¿De qué se trata? Quiero aportar a... No es una serie, es una película que se llama Yo Leyenda. Que trata... No es Yo Leyenda. Soy leyenda. Yo Matías. Yo Claudio. Es un aborigen. Algo así. Igual justamente a mí me da un poco de bronca. Porque no... No era indio tampoco. Yo Leyenda. Soy leyenda, me equivoqué, me olvidé la S. Pero está, creo que te olvidé la S. Acá es que se equivoca muy. Bueno, paja. Está muy buena esa película. Soy leyenda está basada en un libro. Claro. Está muy buena esa película. Se llama Yo Leyenda. Es una historia real. No, perdón, dijo una historia real basada en un libro. Acá me da cualquiera que se equivoca. Después está muy buena una serie que se llama Revolution, que me la critican, que es una serie en la cual... ¿De qué se trata? Desaparece toda la energía eléctrica completa el universo. Entonces, ahí surgen... Y la única posibilidad de sobrevivir de la humanidad son las abejas. Las abejas. Oh. Y la miel de las abejas. No. Entonces sobreviven... Pero ya la idea es una caja. No, la idea está, de la energía eléctrica está buenísima. Pero viene de las abejas. Eso es mentira. Lo dijo Oscar. Eso es mentira. Este Oscar al final lo traemos, no boludea. La serie trata sobre... Bueno, cae la energía eléctrica, sucede esto. ¿Cómo cae? El que más palmeras tiene. El que tiene más miel gana. Cae como un campeón, boludo. Y sobreviven a esto, ¿no? No, sí, o sea, The Walking Dead es el que y después, tiene más gana. Claro, que tiene más miel. Y después hay... Era malísima. Bueno, y después tenemos películas. No, después Winnie tenemos... Pooh. No se puede. Caía con cadena Winnie Pooh y te robándole los pibes. Tengo 1000 abejas. Después tenemos Apocalipsis, que está Yo Leyenda. No, que Soy Leyenda es una película muy buena. El día después de mañana, que se acuerdan, también la habrán visto. Sí, es un clásico para este tipo de temas. 28 días después, que está muy buena también, se las recomiendo. ¿De qué es esa? 28 días después es una especie de, como siempre, un cliché de un virus que cae en la ciudad, qué sé yo. La ciudad entra en cuarentena y 28 días después llegan a la ciudad para ver quiénes sobreviven y quiénes están. Está buena. Bueno, después eso, está... eso también es posible, un virus, algo, una bacteria. Bueno, yo lo de los virus, hay una cosa que se llama contagio. Ah, sí. Que está muy buena, porque diagrama cómo un virus se puede esparcir muy fácilmente en la humanidad. Está muy buena, muy divertida. No sé si tan divertida en realidad. ¿Cómo moriría la humanidad? Muy divertida para ver en familia. Bueno, hay varias. Después de la Independencia, que también es una película... Bueno, las películas de zombie, hay una que se llama Zombieland. Es muy buena esa, muy es divertida, más que nada, pero está buena. Y después los clásicos como Matrix, por ejemplo. Acá, al preguntarme al especialista, ¿hay películas donde hayan contacto pero de verídico, digamos, verídico entre el extraterrestre carnal y humano sexual? Me habías dicho había una yo película, recuerdo, ¿no? Una película que supuestamente es real, del caso McPherson. Ajá. Y bueno, en donde la película fue quitada de, supuestamente se encuentra la película como en el caso Blair Witch. Sí. Tirada, bueno, se revisa por qué, porque en una casa habían desaparecido dos familias, creo que eran. Sí. Y resulta ser que, bueno, que se ve como van un camarógrafo, el muchacho que tiene la cámara, son testigos de un avistamiento, ¿cómo es? OVNI. De OVNI. Bueno, no vino muy Oscar, disculpe que lo moleste, ¿no? Pero no vino muy técnico y metódico. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es? Porque OVNI. Axios oxirribonucleico. O sea... Bueno, Oscar, nosotros lo tenemos acá porque es la luz de la verdad usted. Entonces resultó ser que... No, bueno, nada, revisando la cinta encontraron que él habían sido... la familia había sido víctima de esta abducción. Ajá. Y por lo tanto, bueno, lo quitan de circulación porque supuestamente lo habían dado a conocer por una cadena estadounidense. Lo quitaron. Siempre porque... es estadounidense, claro. Y después sí. No, después... después como para agregarle menos tensión, se hizo una película. Quizás algunos sepa, yo soy muy poco, yo no conozco muy tanto claro de OVNI, sino mucho más de lo que es el bien y el mal. Ajá. Ah, bien. Acá tenemos dos personas que nos mandan saludos, que les gusta el programa, que se rieron mucho con lo de Yo Leyenda. Florencia Farotto y Antonella Farotto, así que les mandamos. Bien. Tenemos un mensaje también de Gastón, otro fiel oyente, Ciriliano. Está en comparación de Lucas. Que si quiere poner la altura de Lucas, claro. Muchachos, claramente comparto la teoría de Luquitas. Sé que suena muy mal, pero es como un anhelo para mí vivir un apocalipsis zombie. Creo que todos pensamos lo mismo. Total de morirme junto a mis seres queridos, prefiero esa forma. ¿Por qué gastas siempre tiempo de ese lado? Y a todos les digo lo mismo. En ese caso, el punto de encuentro es Bahía Blanca. Nos encontramos ahí y comenzamos nuestra aventura, así que sobrevivimos y si no, bueno. Llegamos y Gati ya es zombie, ¿viste? Que cliquearle un tiro en la cabeza. Pap. Después también un mensaje de Ezequiel Valle, perdón, Federico Vallejos, que dice Revolution es una mierda, que la levanten. Ah, y que recomendó Rec. Sí, Revolution es buenísima. Rec tiene, estamos hablando de la película, ¿no? Sí. La 1 es buena, la 2 es mala, la tercera es pésima. Y tenemos un mensaje de Ernesto Javier Iriarte. Que dice, me imagino el fin del mundo cuando este programa sea escuchado por todo el mundo, influyendo en la gente como la peli que le pasan al protagonista de La Naranja Mecánica. Nos acaba de bardear, me parece. Me parece, pero sutilmente a mí me gusta que me barden así. Sí, sí, claro. Si me barden así, da gusto que te barden así. No, nada, un vaso de medio, nada de eso. Claro. Lo que no entremos en tema, claro. Bueno, entonces más o menos tenemos... No dijiste, es verdad. Yo dije que era en una guerra civil. Ah, cierto. Para que también, fuera de... Y también lo de virus y bacterias, que creo que también es muy muy posible. Yo creo ese creo que es el más posible. Sí, sí. Yo creo que sí. Pero, ¿qué dice Oscar? Oscar no, es que no hay posibilidad que se reproduzca tanto. Porque ¿por imagínate que se produce como el ébola. Viste que el ébola es el virus que más rápido se propaga en la por el mundo. Tarda creo que 42 horas en dar la vuelta al mundo si no se hace nada al respecto. Es decir, se sabe, tenemos las telecomunicaciones. En Berazategui hubo un brote, listo, se agarra. Bomba atómica en Berazategui. Se cierra, claro. Desde Avellaneda hasta Chascomús. Claro, chao. Ya está. Bien, si les parece que vayamos con una canción y volvemos con la entrevista a los protagonistas. Me parece perfecto. Perfecto, chicos. dicho que el tiempo se nos va a acabar. Estás algo loca y sos tan clásica. Deja que la noche nos proponga más. Decime que si haces como yo, a veces sos tan genial. Persigo tus ojos por la capital. Me gusta que seas tan dramática. Tus ojos dibujan una eternidad. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te mueves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. De esta eternidad me son suficientes para recordar. Tus piernas bailando son tan mágicas. La noche se presta para mucho más. Y está muy bien así. Por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te mueves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Muy bien, continuamos con más Viento del Sur. Arrancamos con la entrevista, sí, a los invitados. La entrevista clásica a Oscar Troviano y al señor Lucas Álvarez. Una entrevista para conocerlos más, porque él no es solamente un parapsicólogo y Lucas no es solamente Lucas. O sea, son. Yo soy licenciado en psicología. Hay más allá de esa cara bonita que tienen ambos. Por ejemplo, a ver, yo le preguntamos Lucas, Oscar, ¿cuál es su idea de la felicidad perfecta? Yo creo que es pasar tiempo con amigos, una noche con amigos, o si estás en pareja, con tu pareja. Ah, o creo que una de las felicidades, recién justo pasamos la cortina musical de una cortina musical de Tambiónica, un recital de Tambiónica, así que para mí es algo que me pone muy feliz y muy contento. Muy bien. Oscar. Y a mí un día muy feliz sería desentrañar los misterios de la vida. Como, no sé, descubrir que existe los extraterrestres, bien, tener un contacto muy cercano con un ovni. ¿Con un ovni? ¿Cuán cercano con un ovni? ¿Hasta qué punto? Claro. Y verlos, hablar con ellos, ponerme en contacto y darme cuenta de que son una raza superior y que vienen en son de paz. Mirá, ¿boxer o slip, Oscar? ¿Vas a ver? No uso. No. En este momento no estás. No estoy usando, no. Lucas. Slip. Slip. Sí. Escuché que ustedes bardearon la otra vez. Sí, slip. Sobre todo el señor Patricio Colmena. Es antiestético el slip, Lucas. Yo lo escuché hace un par de programas bardeando. ¿Qué nombre le pondría a su próximo hijo, Lucas? ¿A mi próximo hijo? Sí. No, en realidad no tengo otro. Bueno, pero vas a tener un próximo en algún momento. A mi primer hijo, diría, no sé. Nunca lo pensé. De varón, la verdad que nunca lo pensé. Un nombre rápido, pero se tenga la cabeza. Pablo. Pablo. ¿Oscar? Serafín. ¿Por qué Serafín? Porque Serafín es el dios griego que resucita a los muertos luego de la gran peste tirada por, creo que fue Zeus. En Zeus. No, Oscar, ¿noche descontrolada o peli acurrucado? Peña. Peli. Peña. Peña acurrucado. Escuchando una peña y acurrucado. Lucas. Y yo voy más por noche descontrolada. ¡Ah! Se está juntando mucho con Gastón Siridiano, me parece. Sí, mucha noche. Bueno, Lucas, ¿un horario perfecto para un acto amoroso? Hablamos del sexo. Horario, ¿no? Sí, obviamente. Claro, el mañanero no. No, no, siempre de noche. Siempre. ¿Cuál es tu noche horario preferido? La noche. La trasnoche, diríamos. Bien. Trasnochándola. Oscar, si me atrevo a preguntarle esto, ¿un horario perfecto para...? ¿Para? ¿Para el sexo, para el acto amoroso, para...? No, es que yo no tengo sexo, no. ¿No? No. No, porque mis energías sexuales no las condenso de otra forma. Ah, bueno. Bien. ¿Cuál ha sido el mayor atrevimiento de su vida, Oscar? ¿El mayor? Atrevimiento. Y una vez le quité el auto a un tío. ¿Por qué? Porque yo estaba enamorado en aquel momento de mi primera y única novia. Y yo le había dicho, le había mentido que sí, había sido. Claro, se me había divertida, sí, sí, Oscar, sí, está sí, buena. Y que la iba a pasar a buscar en auto, no sé por qué le tiré esa y ella, bueno. ¿El tío no supo? ¿Edad de esto, Oscar? Yo tenía aproximadamente 31 años. Disculpe la risa. ¿Cuántos tiene era ahora? Era un poco grande, Oscar, me parece. Claro, sí, bueno, ahora? Pero. Fue un chascarrillo de. Pero era un hombre grande. Lucas, ¿cuál ha sido el mayor atrevimiento de su vida? Me acuerdo del año pasado, en el 2002, en La Plata, en un boliche donde siempre vamos con ustedes, muchachos. ¿El boliche? Estábamos, sí, no sé más, en realidad no sé si alguno de ustedes estaba. Estaba con Fede Monassi, que él se acuerda muy bien. Ojo lo que decís. No, pará. Estábamos en el boliche, se llama Cubata, es un lugar muy conocido en La Plata, y nos cobraban entrada. El tema es que cuando vos ingresás al lugar, tenés dos paredes que separan el lugar y podés llegar a saltarlas. Esperando en la fila, con los patobas de frente, me hizo el boludo, le dije a uno, cubrime, y salté, y me mandé al boliche sin pagar. Y ahí pasé toda la noche. El cuello. No, me agarró, no llegó a agarrar, zafé, y me mandé al fondo directamente. ¿Cuál es el defecto que más odia de usted mismo, Lucas? En realidad soy súper excesivo con la limpieza, y no me gusta la desprolijidad. Ese es el tipo de defectos que uno dice. Soy muy prolijo. Ese es el tipo de defectos que uno dice para en realidad mostrar una virtud, ¿no? No, pero en realidad soy muy... Para una entrevista laboral. Eso es perfecto, claro. Uy, en otra entrevista que estuvo acá, con todo el tema de que yo, por ejemplo, había... Cuando copiaba algo mal en el colegio, volvía a reescribirlo y la hoja se la quedaba a él, ¿viste? Le cambiaba el nombre. Que estaba mal sacado. Le borraba el Oscar. Lucas y le ponía Federico. ¿Cuál es el defecto que más odia a usted mismo? Yo soy muy inteligente. Me da como que me da bronca hacer tan inteligente. Oscar vino soberbio. Mira. Oscar, ¿rubias o morochas? A mí me gustan más chinitas. ¿Chinitas? Chinitas. Pero eso es el rasgo de ojo, pero estamos preguntando de ¿China rubia o no, China rubia. China rubia. China rubia. Chinitas. ¿Lucas, rubias o morochas? Depende de la situación, pero voy más por las rubias. Depende de la situación, pero voy más por las rubias. Igual. Más por las rubias, mira. Bien. Para ir cerrando, ¿a cambio de qué cosa material le venderías el alma al diablo, Lucas? ¿De qué cosa material? En realidad de algo material, no sé. Por ahí soñemos, decimos, Lamborghini, no sé. Y sí, podría ser, no sé, una Ferrari, ponele. Oscar. No, con esa cosa no sé. No sé. Sí, el diablo siempre está buscando pecadores. Así que tengan cuidado con lo que dicen, con las contestaciones que tienen a esa pregunta. Aún siendo a forma de broma, puede ser peligroso. Claro. Sí. Sí, porque vieron que dicen que el diablo está en los detalles. Así que tengan cuidado con ese tipo de preguntas. Y en broma lo digamos. No. Para ir cerrando, ¿quién le habría gustado ser? A mí me hubiese encantado ser Palito Ortega, pero... ¿Ver una vocación artística con el canto? Sí. Pero aparte el mensaje... El mensaje de que está todo bien. La felicidad. Claro, todo el tiempo muy arriba, ¿no? Claro. Ahora los chicos ahora escuchan David Guetta o cosas. No. Hay que volver. Lucas, ¿quién le habría gustado ser? Me hubiese gustado ser, en realidad la persona está viva, pero lo admiro muchísimo, es el señor Emanuel Ginóbili, al cual sigo hace muchos años con la selección. De Palito Ortega a Ginóbili, pasamos como... Claro. La última pregunta, ¿cuál es su lema, Lucas? Y yo creo que mi lema es no dejar de remarla nunca y jamás bajar los brazos. Creo ante todas las adversidades siempre seguir para adelante. Muy bien, ¿y Oscar? Y Yoma. Ya lo dijeron ese chiste. Ah, ya lo dijeron. Sí, sí, lo dijo otra persona. Perdón. Carvin no es actualizado. No escucha el programa. Denota que no nos estás escuchando. No, ¿otro no, lema, no, Oscar? No, no, no. No, mi lema. No, es vivir el rato. Vivir el rato. ¿Por qué el rato? Hay una cosa que me sorprende mucho de Oscar, sí, que dice, habla del bien y el mal de una manera muy profunda, claro, y de golpe banal, total. Sí, sí, sí. O sea, es una hay dos persona, personas que conviven en él. Es una persona que va desde la profundidad extrema, claro, a vivir el rato. O sea, es como muy polar. Pero ustedes, muchachos, comprendan que la vida es así. Uno no puede estar todo el tiempo en una pose pensando, claro, y diciendo que filosofando todo el tiempo. Claro, y en, claro, realidad todos somos antagónicos con nuestra personalidad. Bueno, claro, bueno, contradictorios. Claro, vivimos en continua contradicción. Bueno, eso ya remonta a Heráclito, claro, y a aquella filosofía griega. ¿Qué tanto sabe Pato? Un libro de Borges. Bueno, después del corte, ¿podemos ir con una canción y recibir al invitado que viene ahora? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos con el tema? ¿Les parece? Vamos con un temita. No sé, ¿qué decís vos, Pato? Vamos con un temita, dale. Vamos con un temita. Dale. Should be small. Can tell what magic spells we'll be doing for us. And I'm giving all my love to this world, only to be told I can see, I can breathe, no, my will will be. And now this gonna change the way we live, 'cause we can always take but never give. And now things are changing for the worse. See, whoa, it's a crazy world. Escuchamos de fondo el himno estadounidense y ustedes se preguntarán por qué. Tenemos acá a un candidato, un señor estadounidense denominado John Powell, un político. Powell, please. Powell. Powell. Cuenta con 30 años de edad, es la primera vez que viene a Argentina y su fuerte deseo es candidatarse para las elecciones de 2015. Es un gusto para mí tenerlo acá, señor Mr. Powell. Está bien, está bien. Primero que nada, quiero decir perdón por mi español. Hablo un poquito nomás. Tiene como problemas, digamos. No lo termina de dominar todavía. You speak English. I have problems with Spanish. Hablemos en español porque yo no hablo inglés. Claro, entonces, Oscar tampoco. Yo trato de... Lucas, comunicarme. Un poco, pero... Lucas, ok, ok. Puedo bueno, intentarlo. Tenemos puedo que haber traído a Mai Lunade, que ya sabe, pero bueno. Maybe, no, no. Maybe, ok, but, pero puedo hablar un poquito español. Un poquito, okay. Bueno, tratemos de manejar el español así. Claro. Arrancamos con la pregunta, si le parece. ¿Hace cuánto que arribó usted a Argentina? Bueno, la historia de mi vida empezó. Bueno, ¿cómo se conocieron mis padres? Tengo un padre rumano. ¿Romano o rumano? Rumano, rumano. Rumano. Y una madre peruana. ¿Cómo se llama su padre? Mi padre se llama Jamil Hilton. Hilton, ah, es Hilton, algo del Hilton. De las cadenas de hoteles, exacto. Ah. Y usted nació en Estados Unidos, o sea que ¿cómo espera fue? Que cuente, por favor, termina la historia. Es, mi padre escapó de la guerra y vino aquí a Perú. Esto es Perú, ¿no? Esto es Argentina. No, señor, esto es Argentina. No es el o mismo sea, country. O sea, usted candidato para presidente de un país que no sabe cuál es. Sí, no. It's the same, es la misma superficie. Entonces, con mi madre se fueron a Houston. No, no, pero señor, distinto, disculpe, no saben qué país está, o sea... Shut up, please. estoy tratando de comunicar el message, ¿ok? Se fueron a Houston, donde yo nací. Ahí me crié hasta los 20 años. Luego vine, por favor, si estoy hablando, están mirando mujeres en internet. Es, no es esto correcto. Es constante acá, señor John. Yo le pido disculpas. Y luego de estar en Houston, vine aquí. Entonces dije, quiero cumplir mi sueño argentino. Seamos políticos. Entonces, usted se quiere candidatar para el 2015. Exactly. Y yo le hago una pregunta. O sea, ¿qué se le ocurre? ¿Qué es lo primero que usted puede proponernos? Bueno, yo cuando llegué aquí... empecé a mirar las caras, entonces dije, qué caras primitivas, ¿no? ¿Primitivas? ¿Cómo primitivas, señor? Primitiva, ¿estás jugando? No estoy criticando. No, no, no, señor, viene acá, por favor. Please, please. Mantengamos los modos, digamos. Por ejemplo, miro la cara de Oscar. Oscar Troviano. ¿Qué? Y miro la cara muy angulosa y digo, acá puedo proponer progreso. Pero no, progreso. Pero señor, de la mano de dólares. Nos reímos de él. A mí me río de él. O sea, please, lo estoy tratando de decir de una manera. No sé si son las palabras. Lo está diciendo de manera muy. Progreso acá. No sé si. Maybe mi palabra es un poco reducida de vocabulario. Estoy tratando de ser. Decir que. O sea que usted por la cara puede saber si una persona. Come on, look his face. Es muy anguloso. Es el progreso. Puedo traer progreso. Pero no está prejuzgando, señor Powell. Para nada, tengo algunos planes. No sé si quieran escucharlos. A ver. Antes que nada, parte de mi plataforma, Politics, es de Carlitos. ¿Quién es Carlitos? Carlitos, ¿se acuerdan de Carlitos? No, pero... Acabo un Carlos Saúl, pero no lo podemos nombrar justamente. Carlos Méndez, dice usted. Pero el hijo, Nair is the name. That's nah, it. Pero ¿qué tiene? Pero ese anda drogándose, me pueden... ¿Usted tiene como dirían aquí, pegamos onda cuando llegué a la Argentina. ¿Con el padre o con el hijo? Con el hijo. Es al que llaman Anaconda, ¿no? The girls. Ok. Sí, le decían Anaconda por ciertas cosas, pero... Pegamos onda, entonces me dejó... we can make a platform, como le dicen aquí. Crear una plataforma política. Exactly. Pero eso, o sea, surgió en un boliche, digamos, la idea de... Estaba tratando de conocer a Argentina, entonces dije, where can I go? Y fui no, a no, cabaret. No, ¿qué dijo ahí? No entendí. ¿Dónde podría ir? Dije, bien. Let's go to cabaret, ¿ok? ¿Cabaret? Pero ¿lo llevó el hijo de Menem o fue usted? Allí estaba Bambino Vera, Cacho Castaño, gente que era muy argentina, me dijeron que eran los mejores. No se rodeó de lo mejor, digamos. Pero usted como político, ¿qué haría con esos lugares? Claro. Porque digamos... Primero trataría de incluir a todas las personas, entonces darle un marco legal, ¿no? Marco legal, o sea, legalizaría la prostitución. La diversión, no prostitution. Bueno, pero la diversión, ¿para quién y de qué manera tampoco? For everyone. ¿Y la trata de personas? ¿Sabe lo que es la trata de personas usted? Tengo un lenguaje un poco reducido. No sé si estamos hablando de diversión. Pero, siempre que le preguntamos algo jugado, le dice lo del lenguaje, señor. Por favor, déjame decir algunos de los puntos. Le hago una pregunta. ¿Usted qué cree que le falta a la Argentina para ser una potencia mundial? Creo que la primera medida que podría implementar es un Disney World. O sea, ¿usted cree que eso... Me han llevado al parque de la costa. Oh my god, es terrible. Es a shit place. Oh my god. Pero ¿cómo? Pero por favor, ¿cómo puede ayudar eso a los pobres? ¿Usted? Un parque de la con un Disney nuevo. No, porque acá el político está haciendo mucho hincapié en la diversión. Ya lo dijo con el tema de los cabarets. Claro. Ahora usted dice que con la diversión Argentina puede progresar, digamos. Es una manera de imponer una imagen un poco más. Con la diversión le damos a la gente. Ahí está. ¡Ah, loco! ¿Cómo es tu nombre, por favor? Quiero decir que en este momento, me he olvidado de aclararlo, la ley norteamericana puede ser aplicada durante esta conversación. ¿Okay? O sea que acá puede haber una ley marcial y esas cosas. FBI está grabándonos en este momento, perdón por no aclararlo antes, y están bajo las leyes del gobierno norteamericano. ¿Usted es un enviado directo del gobierno de Estados Unidos a Argentina? Para nada. ¿Conoce de cerca a Obama? No he tenido el honor, pero en algún momento quisiera, si fuese presidente, realizar un contacto carnal con los Estados Unidos, ¿ok? Creo que es la mejor manera de poder. En los 90, señor, estuvo muy mal. Pero yo te propongo lo siguiente: si tú vas a tener relaciones sexuales, hágalo con el mejor. No, es Fraíet, parece. Me está diciendo. Por Dios, Power. Le hago una pregunta: ¿usted visitó el mejor club de Argentina? He ido a la Bombonera. Visito el mejor club de la Argentina. Con lo cual me falta ir al mejor club. Me parece el Monumental. Me parece muy bien. ¿Qué más propone la lista suya? A ver. Bueno, otro de los temas es cambiar algunos de los nombres de las calles. Ver, pero capaz que muy aburridos. Ejemplo, sacaría Roca y pondría Juana Zurduy. Who is Roca? Come on, who is Roca? Bueno, está bien. Está bien. ¿Y quién pone? Juana Zurduy, por ejemplo. George Bush. No, George Washington. ¿Cómo George Bush? Come on. Pero, who is Roca? Come on. Claro, está bien sacar a Roca, pero me parece que poner a Bush estamos como en la misma. Se está colonizando. Son propuestas que traigo aquí para tratar de colonizar, mejorar, democratizar el país, ¿ok? Otra cosa. Otra propuesta. Por ejemplo, vi muchos niños en la calle. Eso me gusta porque está trabajando con los nenes de la calle. Exactly. So, ¿qué podremos hacer con ellos? Okay? Ayudarlos, educación. Nos llevamos a China. No, ¿cómo en China? Please, listen to me. ¿Pero qué van a hacer en China los chicos? Trabajar. En China es more flexible con las formas de trabajo. Pero trabajan 30 horas por 2 pesos, entonces, señor. Comercio con China. Argentina podría favorecerse por esa situación. ¿Okay? Pero está hablando de comercio de estamos nenes. Estamos hablando de explotación, estamos hablando de chicos, estamos hablando de... No, cosas delicadas. No, en absoluto, tú lo estás diciendo, ¿ok? Tú lo estás diciendo, ¿ok? Powell, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted ha recorrido las calles escuchando las necesidades de la gente? Una ocasión he ido al subte, ¿ok? Y viajé, es terrible, es a disaster. Es verdad, es un desastre. El olor que había en ese subte. ¿Pero qué haría entonces usted con los subtes? Poet, do you call poet here? Usaría poet. Please, es pero en vez de la gente el olor paga. Era shit everywhere. Usted no habla de que los usuarios viajen mejor, sino que no vuelan tanto. Viajar mejor es viajar con un poco de mejor olor, es viajar mejor. ¿Y no cree que implementar más subtes, más líneas? Claro. Quizás, maybe. Acá tenemos un mensaje de Martín Mendoza que nos dice, ¿qué haría usted con el tema del dólar para manejar las altas del dólar? Volveríamos al dólar 1-1. ¿1-1? No importa a qué costo. No, volveríamos al dólar... No, no fue muy bien con eso, señor. Come on. Come on, please. Está bien, disculpe. Volveríamos al dólar 1-1. Entonces, ¿tú quisieras ir a las Islas Bahamas? Come on, you can't go to the Islas Bahamas. Okay? Then, ¿usted es republicano o demócrata? No tengo definida una postura todavía, porque no he hablado con Obama al respecto. Pero, o sea, usted depende de Obama para saber que... Para nada, jamás dije que dependía. Si de Obama, me sale un poco más centroamericano. Ok, maybe. Con el tema de respecto a la educación, señor Powell. Creo que la mejor manera de atacar la educación es privatizándola. ¿Okay? No, pero para. Argentina es modelo, ejemplo, de la educación pública, la universidad, la escuela. Por ejemplo, he escuchado el programa, because antes de venir aquí, escuché cómo pronunciaba Marcelo. Marcelo is your name, ¿ok? Yes, yes. My God, we have to improve this. No, a ver, mejorarlo. No pronuncia, ¿okay?, muy bien, Marcelo. Dice. Entonces, deje, mejor privaticemos todo, ¿ok? Y tratemos de que Marcelo, porque hay muchos Marcelos dando vueltas por aquí, Estuve dando vueltas y escuché a muchos Marcelos. Acá hay un mensaje directamente para el señor Power de Ernesto. ¿De quién, Javier Iriarte? Okay. Okay. Dice: Hello, Javier, how are you? Como que en los 90 usted hubiese ganado las elecciones, tranquilamente. Yo creo que en cualquier momento que me hubiese postulado con estas propuestas, podría tranquilamente haber ganado las elecciones, ¿ok? Ah, bueno. Creo que mis propuestas proponen un mejor país aquí. Acá Darío González nos habla del tema de las Islas Malvinas. ¿Qué puede decir sobre eso? Islas Falklands, okay, ¿ok? No, señor. No, no, Islas no. Malvinas. Perdón por mi español, es muy reducido. No, pero tiene un nombre, es Malvinas, ¿no? ¿Cómo es? Malvinas. Malvinas, ok, ya. Yeah. ¿Qué tiene para decir sobre eso? No tengo bien entendido el asunto, pero voy a ponerme a investigar. Maybe mis brothers ingleses han cometido algún pecado de juventud, ¿ok? Pecado de juventud son más antiguos que... Pero... Maybe. Con respecto a la economía general... Claramente es como un poquito lo que te había hablado, Marcelo, ¿por qué quiero poner escuelas? Por esto. Yo ya lo expliqué un poquito. Dije, quiero tratar de fraternizar un poquito más con el FMI. ¿El Fondo Monetario? Yeah. Caballo, me encanta cómo pronuncia el inglés. No, es muy malo, Caballo. Por favor, si tiene la oportunidad, sus clases son muy, very well. En Harvard, ¿no? Yeah, ¿usted es alumno de él? He ido a algunas de sus clases y todos nos reíamos a lo loco de cómo pronunciaba el gordito, pero bien igual. Y bueno, una de las medidas es tratar de ser muy cercanos al FMI, ¿ok? Muy cercano, no fue muy bien con el FMI, señor Paul. ¿Cómo usted conoce, fue a ti? Si usted no, conoce un chiquillo. Bueno, pero... ¿Conoce un poco la historia, aparte que ha venido, no? Claro. Por ejemplo, a ver, al azar, yo le pregunto, ¿quién es el general San Martín? ¿Qué nos puede decir? No sé. General San Martín, fue el que liberó a Sudamérica. Ernesto Che Guevara. El Che Guevara, fue él. ¿Carlos Bianchi? Carlos Bianchi es el director técnico de Boca Juniors. Bien. El mejor equipo del planeta. Creo que este muchacho me está molestando y yo jamás te he tocado el hombro, ¿ok? En mi país no tocamos. Con respecto a la seguridad de su país, ¿no? Porque hay muchos policías y la autoridad está como muy marcada. Ajá. ¿Qué pasaría acá con el planteo que usted... Claro. ¿Cuál sería? Traería muchos policías de Estados Unidos al principio. ¿Cómo? No. Para adoptar. Pero es como cuando Sarmiento traíamos maestras inglesas. No sé quién era Sarmiento. Pero, ¿por qué servía usted? Acá Federico Vallejo dice, ¿Powell nos perdonaría la deuda externa? Claramente no es la manera de ser amigo de Estados Unidos diciéndole, no te voy a pagar a shit. Unidos, señor Powell. Eso es lo que... Tú no quieres, pero yo sí lo quiero. Porque quiero lo mejor para este país y creo que teniendo relaciones carnales realmente con Estados Unidos... ¿A qué nivel carnales? A un nivel de vejación total. No, vejación total, el señor. Pero que nos convengan, ¿ok? ¿Yo? ¿Le pondría estrellitas a la bandera argentina? Me gusta tu pregunta, Lucas. Es una de las propuestas que había llevado. Poner los 50 estados norteamericanos. De alguna manera, tratar de ingeniárnosla para no abrir susceptibilidades. Pero, señor... Bueno, parece que me hubiese leído las propuestas, Lucas. Usted no llega a ser presidente así, señor Pablo. Claro. yo tengo dólares en mi bolsillo y si yo los empiezo a agitar en Florida, la gente me votaría. Como un arbolito sería usted. Exactly. Bueno, yo para ir cerrando me gustaría que usted nos diga una frase, un eslogan de campaña, algo, porque tiene que captar el voto de la gente. Nos habló de los 90, el 1-1, todas cosas que la gente no recuerda con mucho cariño. Trate de levantar un poco esto, señor Powell, porque no, se va a volver a casa. Propongo a la gente dos cosas. A ver, dos cosas, vamos, the, vamos. Primera thing is Apples for everyone, the laptops. Hay laptops y iPods para todos. Netbooks, y dije, holy shit, what? These netbooks, okay? Maybe Apples para todos, que bien, le den un sistema operativo mejor para los chicos. Pero no tiene mucho sentido esa primera propuesta. Claro. Primera. Y la segunda, el Wi-Fi de... Segunda es mejorar a toda la nación argentina de punto de vista económico, que Marcelo pueda hablar bien el inglés y el español, ¿eh? El español también. Y los dos, both of them, okay? Que el muchacho ese pueda adquirir un lifting. Oscar. En Oscar. Pueda cambiar sus pómulos para algunos pómulos más development. Entonces, ¿okay? De alguna manera usted también podría proponer operaciones o cirugías para las personas. I'm totally agree with you, Marcelo. Estuve aquí solo un momento y Marcelo cambió su mente. Mire, yo particularmente creo que lo de este señor Powell es nefasto. No, no sé por qué lo trajeron acá, no sé quién lo invitó. Yo ya lo estoy empezando a entender. No, es un nefasto... Sí, todavía tengo lugar en mi lista, lista. ¿Yo me puedo alistar en su búnker? Totally. Pero que están rifando cargos acá. Tú también, si quieres, puedes venir con nosotros. Yo creo, Ezequiel, que te haría falta un... ¿Vos decís? En este momento vamos a recurrir los cabarets que nos faltaban. Con nos está esperando Carlitos abajo. Carlitos. Es... ¿Y con el padre de Carlito cómo te llevas? ¿El amigo de tu papá? No, tuve el honor de hablar con él. Está un poquito... El honor. Cachucho, la... dijeron, algo así, como cachuchín. No puedo recordar la palabra. Luego, la última pregunta. Sí. ¿Usted de qué corriente política es? No tengo una corriente definida. Aquí es 220, creo. Corriente política, no, de electricidad. Por esos corriente electricidad no. Política. ¿Usted qué es peronista, radicalista, del PRO? No. Vengo a proponer algo totalmente distinto. ¿Ok? Bueno, bien. Menemista. Totalmente distinto a lo que ya existía previamente. Bien. Muy bien, bueno, los que quieran muchas votar gracias por venir. Al señor Powell... Es un poquito polémico. Muy polémico. Muchas gracias. Muchas miradas. Sacamos muy tenso la muy charla. Tenso. Muchas gracias, Powell, por venir. Pero bueno, ya que vino acá el señor Powell, le podemos demostrar lo que es nuestro himno, si te parece. Para que lo conozca. ¿Lo conoce, señor Powell? Yo soy. Cuando entré yo era el himno, ¿ok? No, pero ese era el de Estados Unidos. No, ahora vamos con el himno nacional. El trato es que cuando yo estuve aquí, el himno fuese solamente norteamericano. El himno este es para los Estados Unidos. Todos los que nos están escuchando. Pon el... Muy bien, continuamos con más Viento del Sur. En la última media hora del programa está sonando un teléfono y podría ser alguien interesante. Hacemos un call center. Sí, sí, sí. Nos pone muy mal este tema del teléfono. Sí, tenemos que solucionarlo. Hay alguien en línea. Hola. Ah, es el meteorólogo. Me quiero confundir, ¿no? Así, Javi, ¿no? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo está el señor Powell? Como no se fue el Pablo. Se fue, Pablo. Vino un ratito a candidatearse y se fue. No, porque estaba tan de acuerdo con las cosas que decía que quería pasarme mi celular para que, para que hablemos. Bueno, los puedo poner en contacto tranquilamente. Si quieren dialogar. Bueno, dale. ¿Lo pensando. Votarías a Pablo vos? Yo me casaría con Pablo. Bueno, bien. Tanto no queríamos. Oscar, acá el señor, ¿qué te parece? Oscar es un tipo bastante interesante, si te interesan los fríos y Powell, que se comunique con nosotros. Bien. ¿Está a la búsqueda de algo usted? O porque parece que todo apunta hacia lo mismo, bien. ¿No? No, ya, a mí me interesa más que las cosas me busquen, pero bueno. No voy a hablar del tema por el momento. Bueno. Señor climatólogo, le hago una pregunta que tiene que ver directamente con la consigna del día de la fecha. A ver, pregunte. Si tuviese que elegir un final para la humanidad, ¿cuál sería? Combustión espontánea. Todos, o sea que... Una combustión espontánea... ¿Cuál es el primer país que hace combustión eso, totalmente... eso, todo resumido. Combustión espontánea. Yo no quiero decir que Chile. No me lo hagan decir. Señor, ¿cómo va a estar el clima mañana y en la semana? Bien, lindo. Vamos a tener temperaturas agradables. A la mañana un poco fresco, pero después para la tarde ya vamos a estar bien. Son esos días de primavera, verano, que uno se quiere matar, porque si sale tipo 6 de la mañana tiene que salir bien abrigado, y pero después cuando vuelve a la tarde el abrigo hay que buscar dónde meterlo, ¿no? un leve detalle para los que anden por autopistas o zonas urbanas, mañana en la mañana tal vez haya niebla o neblina. Mira. Así que con cuidado. Si bien la temperatura no va a ser tan baja, uno asocia la neblina con temperatura baja, también tiene que ver con la humedad. Así que bien. Estamos en el medio. No tenemos temperaturas tan bajas, pero tenemos bastante humedad porque estuvo como lloviendo todo el día, ¿no? Bueno. Tengo una pregunta, señor. ¿Qué opina usted de las personas que presentan el clima en los noticieros, que cada vez está más ridiculizado, ¿no? Tienen que entrar en un show... En vez de decir el clima, es un show montado a su alrededor. ¿Qué opinas de eso? Si estás de acuerdo. Opino que los noticieros últimamente están como pelotudeando bastante, ¿no? Es poco ortodoxo. Están bastante, de hecho es un show. Sí, exactamente. Y tomaron el tiempo como algo divertido y bueno. ¿Y vos serías de la postura de participar de ese circo si te llaman? No, a mí me hace una pregunta graciosa y yo le pego al conductor y me voy. Ok, veo que es no sos ese ortodoxo. Bueno, así y... que pregunten lo que quieran divertido, cuando quieran. La ropa, mañana salimos con un busito en remera. No, ¿a qué hora salís? Tipo 9. Salí con un buen buzo. 9 de la mañana es como la hora de la temperatura mínima. Bien. Uno diría que era 6, pero no, sigue refrescando. Así que salí con un buzo, si sos muy friolento, tal vez un pullover finito abajo del buzo no vendría mal. Ah, bueno, metemos ahí un 4 de julio. Más o menos bastante abrigado, ¿no? Sí, no tanto. Mucha humedad, no, eso jode. Un consejo para el señor Spano, que lo conozco, nada de mezclar rayas con cuadro, rayas con raya, vertical, no. Bueno. Y una de las cosas que tenemos tiene rayas, el resto va a ser liso, sin estampado, no me jodan. Aparte, con el meteorólogo es modista. Sí. Claro, muy bien, completo el hombre. Bueno, muchas gracias, Mariano, por comunicarte, por darnos el clima. De nada, y bueno, vamos todo por la combustión espontánea. O si no, hay una teoría muy interesante sobre la traslación espontánea. Ustedes vieron que... ¿Sobre la qué? Perdón. La materia está formada por átomos que se mueven todo el tiempo. Imagínate que esos átomos se mueven todos para el mismo lado juntos. Entonces vos, ¿qué haces? Apareces en otro lado. Listo. Es como pasar. Un poco... ¿Estás drogado? ¿Usted, señor climatólogo, ha consumido drogas en las últimas 24 horas o...? No, bueno, sí. Bueno, muchas gracias por comunicarte, Mariano. Bueno, de nada, señores. Y cuidado con la combinación de ropa porque van para atrás, chicos. Un saludo, nos vemos. Nos vemos. ¿Y qué les parece si continuamos con las noticias de la semana que nos preparó Ezequiel? Sí, bueno, la noticia que se viralizó en esta semana fue el tema del muchacho Ricardo Ford que murió. No sé qué piensan ustedes sobre eso. Creo que el parapsicólogo hizo un gesto. ¿Qué le pasa? A mí que tiene una opinión muy informada de él. Señor Oscar. No, me parecía un tipo bastante... con una falencia de amor muy profunda. Ah, claro. Y que lo reemplazaba con plata, dice usted. Sí, bueno, y con sus amigos lo reemplazaba bastante, sí. ¿Y pero siente alguna presencia de él, algo, en un momento? ¿Qué sintió? Se sintió como que abandonó el cuerpo rápidamente, como que nadie quiso sostenerlo en vida, como que nadie... ustedes se habrán dado cuenta que cuando uno ama mucho a una persona, el alma de esa persona queda... nuevamente aferrada a la tierra, sí, porque hay alguien o muchos lo lloran. En cambio con este muchacho, yo he visto al novio desconsolado de por ahí. No alcanzaba con el novio solo para no, quizás no, claro. Lucas, ¿qué opinión tenés sobre el tema? Y la verdad me agarraste desconcertado. Sí, te vi que estaba mirando el techo y dije a ver qué estás pensando. No, la verdad que fue algo, me sorprendió, pero bueno, el tipo en sí no vivió mal tampoco. La disfrutó. Listo. Claro. Ya está. Después acá otra noticia dice que el Papa reza 3 veces por día para ver a San Lorenzo campeón. Uy, esa noticia. Segundo, que rece, que emplee, me parece. Él dijo, rezo 3 veces por día para ver a San Lorenzo campeón. Che, y te votaron por Papa para que rece 3 veces. Digo, todo bien. ¿No hay algunas cosas un poco más profundas como para... Digo, el hambre del mundo, el quizás, el VIH, ¿no? O sea, hay un par de cosas un poco más importantes. Pero bueno, si a él le parece... Bueno, acá hay uno más polémico todavía. A ver. Federico Monazis. ¿Qué dice? Ford está en Bariloche con Elvis y Michael Jackson. Ah, bien. No digo Ford, digo Ford encima. Ford. ¿Te acuerdas que había una bandera que los chicos no sé qué de la cena había hecho? Y le hice una bandera y decía, gracias Ford. Condé al final. Claro, ya hay que aprenderse el apellido de los ídolos. Hombre. Después, otra cosa para marcar es... la idea de Tandil de publicitar y de trabajar con la movida Game Friendly. ¿En dónde, perdón? En Tandil. En la cena, a la mañana. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Dónde? Tandil va a transformarse en un epicentro del lugar Game Friendly, va a invitar, va a hacer turismo. Pero eso me parece que también es discriminar un poco, ¿no? Como decir, sí. Che, a ver, vengan todos los gays acá. Claro. Pueden ir a cualquier lado, ¿no? Es como encerrarlo. Claro, ustedes todos acá, en Tandil, ¿eh? Todos acá, pum, tiramos la bomba y pum. Che, ya los tenemos a todos. El siguiente remo los puentes. No, claro. Yo le diría que juego con los salames. Picante, Lucas. Por eso la lengua más filosa, Lucas. Bien, después, otra noticia que recordé la semana también. El Senado uruguayo se dispone a aprobar la ley de regulación de la marihuana. No, en contra. Oscar, vos has sido Oscar, ¿qué decís sobre la marihuana? ¿Qué opinas sobre esta noticia de la regulación de la marihuana por parte del Estado uruguayo? No, la regulación sí, pero ahí la despenalización total. ¿No te parece? Total, totalmente. ¿En contra o a favor? No, a favor. A favor, a favor. Es como que nunca sabes si va en contra. Oscar, vos... Totalmente. ¿Sos un asiduo fumador? No. En realidad lo utilizo como para fines medicinales. Ah, bien. Con medicinales. La marihuana tiene proteínas y ácido desoxirribonucleico. ADN. Muy ADN. Oscar, hay veces que te mareas un poco y saltas con cosas, o sea, como que... Su capacidad está, para mí, perdón, tengo una teoría, es tan alta la capacidad que los conocimientos se vuelven difusos. Soy muy inteligente. Momento, sí. Soy muy inteligente. Lo dijo como un defecto. Claro, es cierto. Bien, después tenemos un pibe chileno que fue a votar y sufrió muchas cargadas, discriminado por llamarse Shakespeare Mozart Armstrong. Bueno, los padres bastante guacho. Bueno, igual es peor, hay peores apellido. Correa Pérez. Entonces el tipo se llamaba Shakespeare Mozart Armstrong Correa Pérez. Correa Pérez. Uy, más así como la tortuga. Cayó muy tarde. Muy tarde. No había escuchado. Es raro eso. O sea, hay peores apellidos. No, igual, pasa, ¿no? Para los padres que estaban en pedo. Para mí estaban en pedo. ¿Qué nombre le ponemos? Ponerle Néstor. Jodiendo, y fueron y lo hicieron. Fue una joda y quedó. Encima chileno, claro. Sí, bueno, pero dice que el pibe dice que nunca sufrió en su vida ni en el colegio bullying, nada. Y que fue a votar y el jefe de mesa, que tenía 19 años, le sacó una foto al DNI, lo publicitó y lo mandó a muerte y ahora todo Chile se ríe de él. No, bueno, pero en este caso sí, bullying. A pleno. Ahí, a vos, él, ahí vos estarías justificando un bullying. Sí, sí. ¿Cómo es Shakespeare? El bullying Shakespeare, Armstrong, no sé qué más. Armstrong y algo más. Bullying Shakespeare, hacia dos personas. Hacia las personas que tienen feo nombre y hacia los gordos. Directamente. Oscar, te volviste un poco facho. Un poquito el micrófono. Sí, corremos la... Después, no sé si se enteraron, en el estadio que va a ser la apertura del Mundial... Se derrumbó y hay al menos dos muertos para empezar. Y que cambien el... Tres, bueno, me aumentó uno, Lucas. Claro. Aparentemente tres y medio. Claro. O sea, que cambien de estadio la iniciación y listo. De país, Argentina. Argentina, nosotros no estamos preparados de la nada. De la nada te cayó un mundial. A tres meses recibíamos un mundial. ¿Cómo manejábamos eso? El Monumental, uno tras otro. En el 2030 va a ser el Mundial. Argentina-Uruguay, ¿no? ¿Ese es tu pronóstico? No, eso lo dijo el mismo... En el 2030 va a ser. Lo dijo el mismo Julito. ¿Quién? Corondón. Bien, ah, bueno, después... Que no esté vivo para esa época. No, dijo que no. Va a estar capaz, no, va a estar vivo. Va a estar. Nosotros no sé si estamos vivos, pero él sí. Bien, después hay un par de personas que están complicadas con el fisco italiano. Berlusconi, ¿no? Por ejemplo, Verón. Ah, vi ese tema del Parma. Crespo. Por ejemplo, Maradona y Crespo. Bueno, Maradona se sabe. Los citaron a todos para declarar por evasión de impuestos. Sí, sí, vi que más complicado era en términos de cantidad, Verón. ¿Y saben quién es el que está muy complicado, en verdad, muy complicado en Alemania? Es Placente. Uh-huh. Es, incluso está preso allá por evasión de impuestos, sí. Caruso Lombardi se está riendo. Lo que Placente dice es que él llegó con 18, 19 años a Alemania, le hicieron firmar un papel que no entendía nada. En alemán. Y él dice que cobró y cobraba, pero no sabía lo que cobraba. Y ahora lo llamaron y está preso allá. Quien lo está defendiendo es el Turku Sahin, o sea, está complicadísimo. ¿El Turku Sahin? ¿Qué sabes? Claro, o sea, ¿estudió el Turku Sahin? No sé. ¿Estás asesorando a este muchacho? No sé. Placente va a morir allá. A mí me gusta porque dice, yo no sé, cobraba, pero sí sabe gastarla, ¿viste? El tipo no sabe qué cobra, pero claro, pum, para los autitos, pumba. Claro, bien. Bueno, ¿de amoríos? De amoríos, bueno, en los nuevos capítulos en el tema Wanda Nara no hay nada nuevo. No hay nada, no hay ningún tatuaje. Se tatuó, eso lo hablamos la otra vez, nuevo. No, sí, se tatuó Icardi, Wanda en el brazo. Nada, Oscar, ¿qué opina de este tema? Lo veo muy... Que yo estoy a favor de la ley que prohíbe los tatuajes de nombre en el cuerpo de determinada persona. ¿De la mujer o pareja? De la pareja, cuando la pareja está conformada hace menos de 6 meses. Ah, mira. Es una ley. Bueno, es un poco fascista. Lucas, al respecto, ¿qué crees de esta traición? Yo creo que es una estupidez, digamos, lo que hizo el chabón. O sea, recién hace días que está con la mina y se tatúa el nombre. Es una... Pero una mina que tiene 3 hijos, está en su mundo. Sí, es como que ya. Wanda Nara, es una vergüenza. Hay que tatuar ese nombre de Wanda Nara, ¿viste? No sé, me resulta raro. Bien, bueno. Decíame, si usted tiene alguna noticia para agregar. Hubo una noticia que vi, creo que ayer, antes de ayer, de una señora, un usuario, ¿no? Una usurera. Que fue a una reconocida marca de celulares. Y tiró todo. Y es más, hasta insultó porque decían ¿qué que. ¿Qué decía? No puedo decir. Específicamente, pero dio a entender como que no le solucionaban el problema. Y es cierto, ¿no? Uno cuando llama siempre te están... matarlos. Siempre te están mandando de voz en voz, en línea y... Es que se entiende la descarga, obviamente. Lo que pasa es que, bueno, tiró todo, le decía... ¿Qué decía? No se puede. Un molusco grande. No se puede reproducir. No, bueno, pero... Es difícil comunicarse. A mí me pasa, por ejemplo, cuando... Por ejemplo, ellos te quieren vender algo, al toque te llaman y te comunicas directamente con el tipo que se encarga de venderte. Ahora, cuando querés hacer un reclamo... Te filtran varias veces hasta llegar al tipo que realmente se encarga. Pero hasta de hacer que te, eso. Es para que te canses y cortes. Sí, o sí, sea, es una estrategia. Tengo una más, una noticia que es para. Dale. En realidad lo incumbe acá al señor Oscar. Uh-huh. Una foto reciente. De Oscar en bola. ¿Qué tenés que un decir? Señor, un hombre que había perdido a su hijo a principio de este año, dice que en julio aproximadamente le saca una foto a su sobrina. Que estaba jugando con una estrellita y aparece la figura del hijo atrás. Y él dice que es el hijo. Digo, ¿puede aparecer en las fotos alguna...? Sí, sí, efectivamente. Bueno, esto es lo que veníamos hablando el antes pasado. Con respecto al fallecimiento de esta persona, Ford. En donde, bueno, se ve que se extraña tanto a la persona que él... No abandona, claro, este mundo y no pasa... Claro. ¿Qué, Oscar, usted es muy claro con lo que expone. Sí. Sí. ¿Saben que esto que hacemos siempre de contar lo que vimos en la semana? Hoy ya lo conté esto, pero hoy a la mañana fui a hacer el trámite, un trámite acá al registro. Todo el tiempo haciendo trámite. No, este, en este lapso de mi vida, porque me di cuenta. Vendí y me compré un auto, entonces tenía que ir a hacer el trámite. Entonces llego y había un tipo, un bastante gordo, pelado, estaba parado así, ¿no? Y estaba con su hijo. No sé de qué se están riendo acá todos. No, acaban de abrir imágenes de dibujitos animados pornográficas. Marcelo y Oscar, Marcelo. Oscarcito. Un punto sensible, Oscar. Que... No quiero decir Oscarcito porque parece Oscarcito el enano. Es cierto, Olmedo. Cosa infantil, ¿no? Porque abrieron imágenes de pornografía en dibujito animado. No es pornografía. Bueno, fui al registro y aparece este señor gordo pelado con su hijo que le fue a comprar un auto. Al hijo. El vendedor agarra y le dice al hijo, el vendedor del auto, que era un pibe, le dice al hijo: mirá, tu papá que viene se portó, te compró un auto. A lo que el padre se da vuelta, lo abraza al hijo y le dice: ¿cómo le voy a comprar auto si es un buen chabón? ¿Qué va a hacer? Yo una materia, cada tanto coge. O sea, esa fue la frase. Y todos éramos 30, 40 personas mirándolo todos al tipo al mismo tiempo. Y el pibe rojo. Y esas situaciones incómodas que una vez estén. Pero aparte venía bien, la terminó de una manera innecesaria. Bueno, el capítulo de los simuladores, ¿se acuerdan? Claro, sí. Se lleva una materia, o sea, como necesario completamente. Después, en ese mismo lugar, yo soy muy malo llenando planillas. Soy terrible llenando planillas. Y además ahí te equivocás y es un problema. Bueno, la llené mal la planilla, puse el número de no sé qué porquería en otro lugar. Bueno, el tipo se enojó, abolló la hoja, la tiró, trajo otra. Re mal predispuesto. A mí me pasó algo parecido respecto a la burocracia. Fui al consejo escolar. Martes, igual, a informarme. Si querés conseguir trabajo, acá lo escuchan, ojo, sí, lo que no, decís. No, está todo bien. O sea, yo estoy en contra de la burocracia en general, digamos, en cualquier lugar. De la burocracia sindical. Claro. Y la gente, como que labura ahí hace mucho tiempo, está como muy. Como un poca paciencia, me parece, ¿no? Y sí. ¿Con vos particularmente o con el público? No, yo hablo de mí. Yo hablo de mí. Aclaré que era nuevo en todo eso y parecía como que no entendía. Ponete un nombre ahí. ¿Dónde? Ahí, ¿dónde? Dale. Ahí, ¿cómo me llamo? ¿Qué nombre? Oscar, ¿qué querías decir? ¿Levantaste la mano? Yo lo que no entiendo es por qué en todos los lugares que vamos por acá, por este distrito hermoso, en todos lados. Y eso que la tecnología llega a todos, hay computadoras por todos lados y demás, ¿por qué todos tenemos que llenar un formulario en papel? No, bueno, pero ¿por qué todas las personas utilizan todavía el bibliorato y tienen que sacar todo en papel? Sí, ¿por qué está todo en base de datos? Es así, vas a hacer la transferencia del registro y es un mundo de papeles y decís, no, dale. Aparte dale, los papeles papá, vos salen de acá, claro. Van a La Plata, vuelven, van a Cutralcó, vuelven, o sea... Sí, claro, no, mail. Es tedioso. Bueno, y cuando fui, otra cosa que me molestó, fui al registro de Quilmes la semana pasada, por este mismo trámite, por el trámite de otro auto, bueno... Está medio metido en... los negocios, fue, compré uno, vendí uno y tuve que hacer los dos trámites. Fui a Quilmes y había atendido una señora... Alrededor de 75, 76 años. Estaba de vuelta. Pero no es que la pusieran en un lugar, no sé, ordenada papel. La pusieron en un lugar donde se necesitaba más audacia, velocidad y reflejo. O sea, entonces, yo estoy parado así y veo a la tipa. La tipa, su función era, ella recibía los trámites terminados, evaluaba cuánto salía lo que tenía que pagar, sacaba la cuenta, llenaba un formulario y se lo daba a la otra persona para que pague y se revaya. Entonces, si le empezaban a acumular las carpetas. Porque, ¿qué hacía la señora? Primero sacaba la cuenta con la calculadora muy vieja. Después tenía un papel carbónico chiquitito, del tamaño de una cajita así chiquitita, y usaba eso para copiar. Y muy metódica y muy lenta. En un momento, empezó a... la apuraron tanto y sangraba por los oídos, ¿no? Y yo le decía, Mónica. Y la señora... Un alta se le estaba dando. Y la señora agarra un momento y dice, paren, que son muchas cosas y no puedo, gritaba la señora. O sea, la estaba pasando muy mal. Claro. ¿Qué pasa? ¿Puedo poner un paréntesis? Sí. Eso de pasar la mano para los empleados administrativos es relativo, porque yo me imagino, yo voy a hacer el trámite y tengo un poquito de taquicardia, ¿viste? Pero por una cuestión de nerd. Y vos lo ves al tipo... Con una tranquilidad. Sí, no. Se le acumula a la gente y el tipo dice, para, pibe. Agarra el papel, lo acomoda, se da vuelta, charla un poquito con el lateral. Toma unos mates. Toma un sorbo de café. Decís, Tira un chiste. Sí, tira un chiste. Bueno. Claro. Lo mejor de todo, vas a hacer un sellado. Te tienen que poner, ese mismo tipo te tienen que poner un sello. ¿Para cuándo va a estar? Uy, y te agarra el tipo y te dice 15 días. Ay, no, bro, ¿cómo 15 tenés días? Tienes que sellarlo vos. Tienes que sellarlo vos. Tienes que levantar la mano, agarrar el sello y hacer así. Nada más. Claro. Después... Y después se queja la gente de por qué pasan tantos homicidios con respecto a la... Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa después? ¿Qué pude haber hecho yo? Llené mal una planilla. O sea, puse mal un papel, qué sé yo. Y cuando la vieja agarra el... Vale, perdí el respeto. Hay poquita equivocación hacia la gente mayor, ¿no? Cuando la señora agarra el papel, agarra y me dice... Nene, llenaste mal. Este papel te va directo a capital con esto que pusiste. Yo le digo... Bueno, señora, no te enojes, qué sé yo. Y bueno, recibí los papeles y me fui. O sea, yo pensaba... ¿Por qué no le buscan un puesto mejor a la tipa? O sea, ¿por qué no la mandan, no sé, a hacer escarpines atrás? No sé, a archivar cosas, no sé, otra cosa. La pone en el lugar, se necesita más capacidad. Lucas, vos a la hora de los trámites, ¿sos un tipo sin pelos en la lengua que va a confrontar? Sí, de pocas pulgas, Marcelo. ¡Esa! ¿Qué día, a mí vos? ¿Me atienden o no me atienden? ¿Tuviste algún momento en que te confrontaste contra alguien que te atendía así? Que vos digas... Ahí, acá en realidad, en Movistar me pasó. Movistar me ha pasado. El video era Lucas. Claro. Me ha pasado una situación similar a la de Marcelo cuando tuve que hacer el cambio. Bueno, en realidad, lo que contaba él. Cuando tuve que hacer el cambio de titularidad. Yo tenía el celular a nombre de una persona, de una vecina. Lo puse. ¿Era robado el celular? No. Es mi línea de siempre, la que tengo toda la vida. Pero me hicieron un montón de problemas. Y bueno, pregunta. Llegué un momento de descontrol y te sacaste todo, ¿viste? Y está pero, bien. Así. Federico Monazzi dice: la señora me la juego que no trabajaba y fue a hacer un trámite y la sentaron. Puede ser. Es la típica empleada pública que labura hace 47 años no. en ese lugar y es insoportable, no. Y en la casa no la quieren. El tema es que no la jubilan porque tienen que indemnizarla. Es que debe estar jubilada pero trabaja igual. Eso te vas a encontrar un montón. Después había, la organización desastrosa, había un tipo atendiendo a 58 personas y tres atendiendo a los gestores. O sea, Eso de los gestores me tienen cansado. Porque tiene el tipo llega, se saluda y dice, ¿qué hace, Carlos? ¿Qué hace? Y vuelta hace 4 horas la fila. La idea es que el tipo, claro, hijo, dale, vamos. Y entonces el pobre tipo, el que trabaja solo, trabaja muy bien, muy rápido, pero tiene 124 personas para atender, ¿entendés? No puede, no otra le da. Otra cosa, hablando de cajas, ¿cuántos están? ¿Alguna vez fueron al supermercado y que estén todas las cajas habilitadas? Nunca. Realmente, ¿para qué hacen todas esas cajas? Sí. Si van a poner a dos cajeras. Claro, dos cajeras y ahí 74 vacías. Claro. Poneme dos, hacé dos. Ahorrate la plata de hacer las cajas y poné dos nomás. A mí me encantan los supermercados chinos porque cuando vas a pagar, el chino te entiende todo menos a la hora de pagar. Entonces vos vas a pagar y te dice, no, te dice, entonces vos tenés que... poco de efectividad. ¿Cómo? Un poco picante. Es un poco un problema xenófobo. No quiero decir xenófobo. Con los gordos, con los chinos. No. Pero las cosas claras. Si me entendés, cuando yo te pregunto acerca de un yogur descremado, me tenés que entender cuando te digo claro. que no tengo 10 centavos para darte. Entonces él te dice, no. Te le hace el boludo. No, golpe claro. atrás, habla con el de atrás. Claro. ¿Se fijaron que siempre hay un chino que no hace nada pero que mira todo? Sí. No sé si te prestaron atención. Chino observador. Ese es el que los mata después de la mafia china del papa. Siempre hay un chino que mira. Vos tenés uno que atiende, el otro que da un cajón y uno que está mirando. O sea, ¿qué hace ese chino? ¿Por qué mira? Y siempre hay un chinito. Sí. Un chinito, y un pibito. Corre y tira las cosas y el padre chino lo reta en chino. Claro. Y aparte está jugando siempre con algún... como un cajoncito, suponete, de yogur. Nunca le pagaron nada, ni un juguete, ni nada. Entretente con el yogur, nene. A su vez, al mismo tiempo, los empleados de la carnicería y de la verdulería de adentro del coso chino no son chinos. No. Sí, no pero la verdulería sí. Sabemos que hay un gremio muy fuerte, ¿no? Pero, no se toca, los chinos no se meten en la verdulería. Yo pensé que te estabas diciendo. No. ¿Qué estás diciendo? ¿Alguna vez visto un chino en una verdulería? No. Jamás se meten. No se meten. No, hay cosas que no se hablan, boludo. Hay códigos. Hay códigos que no se tocan. Perdón, ¿no? Pero suponete que vos vas a una carnicería y te atiende un chino. Vos ya te desconfías porque el chino no conoce no de carne. No vende carne, chino. Le decís, dame una, no sé, carne, una tira de asado. El tema es que el chino vende gatos y perros, muchachos. Está picado. Claro, pero ni la verdulería ni la carnicería, fíjate que hay chinos. No, es verdad, no sé. Panadería también. En Quilmes hay una, no es ni almacén ni nada, es como un lugar donde venden... Chinos. No, venden, es una, ¿cómo le dicen? Un bazar. Ah. Un bazar. Y pero también vende otras cosas. Y era un lugar muy tétrico, no hay música, vos llegás y no hay música, llegás, un lugar de silencio. Y... y yo iba a acompañar a alguien que iba a comprar el gatito ese que le movía la mano. Ah, para ¿viste? El negocio. Claro. Estaba en color dorado y lo necesitaban en negro. Entonces estaba preguntando, ¿en negro? Un dragón, le mostró un dragón, le mostró un elefante, le mostró un cocodrilo, no. ¿Esto, querer esto? No. En negro. Ahora, si te pones a vender y no sabes la palabra negro, viejo, estás medio jugado. Pero esos tipos llegan, ponen, meten todo adentro, oh, paran ahí y venden. Le meten la mercadería a otro. Claro. La rezo. Y a todo esto había una conversación con la mujer. Va, creo que era la mujer. Y ya se estaban agrediendo. La hermana, no sabes. ¿Qué están diciendo? Si no, te dejan afuera en ese momento y no se sabe qué hizo. Bueno, se nos fue el programa. Se nos fue el programa. Se nos fue el programa. Lucas, ¿cómo la pasaste? La verdad que la pasé genial, muchachos. La espero volver en algún momento. Y bueno, gracias. Algún día alguien va a venir y va a decir: esto es una mierda, esto es una porquería. No, va bien, el programa va bien. El tema es todos los días tener más audiencia. O sea, ah, lo que nos mandó el Lucas. No, el tema es que esto va de a poco, es paso a paso. Sí. Fue lento. De acá a 10 años no vamos a ser famosos, pero en realidad uno se va a morir. ¿Los 37 es hacernos famosos? El tema es que si se llegan a ser famosos nos sigan llamando, porque después ya llaman a Guandanara, entonces, ¿sabiste qué? ¿Es hacernos famosos? No sé, vos, Marce, ¿qué idea tenés? Yo sí. ¿Qué sé yo? Marce, yo interiormente vos, Marce, querés ser famoso. Claro, claro. No, estamos todos de acuerdo que Marce... No sé por qué. Quiere morir interiormente como Ricardo Fora. Así que todos saben... Que todas las radios hablan, murió Marcelo. Si tuviese esa plata haría otras cosas yo. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? No sé. Viajar sí, seguramente. ¿Mujeres? Mujeres muchas. Mirá que... La vida de Ricardo Ford no era mujer. No era todo. Oscar, gracias, ¿cómo la pasaste, Oscar? Bien, bien. La verdad que siempre es bueno estar en compañía de ustedes. Siempre muchas buenas vibras. Siempre está todo muy cool acá. De mucha energía positiva. ¿No ves buen futuro, Oscar? No. No, ok. Pero igual. Hay buena onda igual. Sí. ¿Por qué? Sí. Bien, bueno. Nos vamos despidiendo, Marcelo. Marce, ¿cómo estuviste? ¿Cuántos años cumplís, Marcelo, en estos un par de días? 25 pirulos. ¿25? Yo pensé que más. No, vos nos llevas un poquito más. 33, el 30 largo. Tenemos 30 largos, también puede ser. Bueno, Marce, así que no te vamos a decir feliz cumpleaños, pero sí el miércoles te cantaremos el cumpleaños. Sí. Cantaremos acá. Así que bueno, Spano, ¿vos cómo la pasaste? Yo siempre la paso bien. ¿Siempre la pasas bien? Siempre. Bueno, con la positividad... Yo la pasé... A Pato no le pregunta nunca, a mí que algo intencional. A Pato no le iba a dar el pie justo a Pato. Pato. La verdad que la pasé muy bien. Acá está mi amigo John Powell, que volvió porque quería saludar para... A ver, que cierre, Powell. Marcelo, ¿cómo están, chicos? Otra vez volvió este tipo. Yo me voy, chicos, chao. Muchas gracias por escucharme. Vientos del Sur. Para siempre y voten por mí. Oscar, nos vemos a la solita. Ok. Voten por mí. Muchísimas gracias. Hasta el próximo miércoles. Viva Norteamérica. Lluvias que lavan las penas, llevan.